Sí, el negro José. En un pueblo olvidado, no sé por qué, el negro José. Hombre alegre, sí. Hombre amigo, también. Hombre candombero. Hombre bailador. Bailemos juntos, todos, con el negro José. Con mucho amor las miradas cuando al bailar, y el tamboril de sus ojos parece hablar. Pero las penas te sobran, negro José, y hasta en el baile las dejas, negro José, amigo negro José. Perdóname si te digo, negro José, que eres diablo, pero amigo negro José, mi futuro va contigo, negro José. Yo te digo porque sé, amigo negro José. Mira, mira, mira, mira, chico, déjame aclararte una cosa, chico. Cuando yo nací era negro, cuando era jovencito también era negro, y ahora que estoy más viejo también soy negro. El problema no es ese, el problema es que me llamo José. Cada vez que suena una música, pues que a mí se me mueve la mano y que soy bueno para el candombe, chico. En un pueblo olvidado, no sé por qué, ni su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Pues que a mí me gusta el baile, chico. Con mucho amor candombe al negro José. ¡Este es el calor! Tiene el color de la noche sobre su piel. ¡Pero cómo que no te has mirado al espejo! Y es muy feliz candombeando, dichoso. ¡Eso sí! Amigo negro José. ¡Este soy yo! ¡Sí! ¡Pues que a mí me gusta el baile, chico! ¡Que mueve, que mueve, que mueve la cintura! Amigo negro José. Cuando quiera bailar, chico, me llama a mí, el negro José.